Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 6 de mayo, que es mañana. Osvaldo Marinero Montes, con Néstor Basurto, de artista invitado, estarán en el Garrick Arte, en Avenida Avellaneda 1359. Entrada $50 a las 9 de la noche. Guitarra Negra estará en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265. La entrada $50 a las 21:30 horas. El conjunto Falopa se presenta en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764. Entrada $40 a las 22 horas. Rodolfo Mederos estará en el Torcuato Tasso, defensa 1575. Entrada $80 a las 22 horas. El quinteto Negro La Boca se presenta en Unitango, en La Ideal, en Suipacha 384. Entrada $25 a las 23 horas. Y la orquesta típica Ciudad Baigón, que sigue con su ciclo de los días viernes, tendrá de invitado a Alejo García y será en el Teatro Goni, como siempre, en Cochabamba 2536. Entrada $30 a las 23 horas. Pasamos al sábado 7 de mayo. Lo dicho recién, el quinteto Negro La Boca estará en la casa de Juan de Dios Filiberto, en Magallanes 1140. Lógicamente la entrada es gratis. Imagino que si llueve se suspende, ¿no? Seguro, pero no va a llover. A las 16 horas, Jorge Retamosa se presenta en el Auditorio Standard Bank, en Riobamba 1276. Entrada gratis a las 17:30, pero atención, porque para ir tenés que garronear la entrada por mail, porque si no, no, si vos vas a la puerta no te dejan entrar porque hay cupos limitados y se reserva con anterioridad. Hay que escribir a cultura@fstb.com.ar, o sea, Fundación Standard Bank, las iniciales. Bueno, Jorge Retamosa a las 17:30 gratis. Hay que escribir ese mail, cultura@fstb.com.ar. Patricia Barone y Javier González en Casa Marcó del Pont, Artigas 201. Esto es en Morón. Entrada gratis a las 20 horas. Ustedes saben a dónde tienen que ir a buscar la agenda. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Humo, nube negra, densa en el turbión, ansias sepultadas para masa pixelada, sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy el precio del temor. Cruel obstinación hunde la esperanza de este vientre. Asfixiante calma o guerra sin razón, el dolor se instala para siempre. ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy espejo y mi thank you. cambiado el curso del horror. Tu noble corazón pude haber fijado alma, toda mi atención en tu amor, en mi amor. Escucharon ustedes Para Siempre, una composición de Elvio Olaya. El grupo era Alter Tango. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Hola, mi nombre es Héctor Tercero y yo soy coleccionista de tangos y andaba con ganas de escuchar, no sé si ustedes tendrán una canción, que era de Edmundo Rivero, la escribió después de muerto. O antes de muerto, pero después de muerto, pon él. Y se llamaba, anoten, ¿cómo será la barranca si el sapo la sube de rodillas? Bueno, él la cantaba, ¿no? Un día después que de muerto le acercaron un micrófono para ver si la cantaba, pero no la cantó. Bueno, muy bueno el programa, Ricardo Horvat, de colega a colega. Mi nombre es Héctor Tercero, soy escritor de la revista Angustia. Como siempre, un placer. Que anden bien. Chao. Bueno, un abrazo a Héctor Tercero. No conocemos el tema que nos dice de Edmundo Rivero, era, ¿no? Pero se lo vamos a buscar. ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote? Hay otra versión. No conozco esa versión. Se confundió, creo, de programa, me parece. Si el sapo la sube de rodillas. Claro, no, esa es la otra versión. ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube de rodillas? Yo la tenía por en la otra interpretación. La vamos a buscar. Héctor Tercero, prometemos que la vamos a buscar. Sí. Si la encontramos, no sabemos. Mándale un saludo a Kavak. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Seguimos escuchando Alter Tango aquí en Fractura Expuesta. En instantes conversamos con ellos aquí en el estudio.

Escucharon ustedes de José María Contursi y Aníbal Troilo, Mi Tango Triste, interpretado por Alter Tango. Los Beastie Boys van a sacar un nuevo disco. Sí, ¿quiénes son los Beastie Boys? Contextualice, dé información a la gente acerca de la música. ¿Los Beatles del hip hop? Del rap. ¿Del rap? Algo así. Del rap blanco. Neoyorquino. Neoyorquinos. Y innovadores y de alguna manera héroes. Pero no pude cerrar. Héroes en el tema de las bandejas de DJs. Que fue lo que escuchamos recién, esa especie de franela sobre un vidrio. Wiku. Bueno, qué lindo, ¿no? Wiku. Sí, así, señores. Dice wiku. Escucha. El final era eso. El final, bueno, ese es el reverb. Una batería que sonaba. Cuando. Después, en algún momento, el wiku lo vamos a tener. Ahí va. Ojo, Pato. Pato. Si la damos vuelta, habría que dar vuelta a este tema. Pat. Dice Pato. Un saludo a Mix Master Mike, que nos escucha de Nueva York. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tanto. Línea de oyentes. 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Hola, Fractura Expuesta, mi nombre es Leonardo, le hablo de Montserrat. Quisiera felicitarlos por el programa y orgulloso de volverlos a encontrar después de haber escuchado esas voces en Radio Nacional. Un abrazo grande, saludo para todos. Bueno, abrazos a Leonardo ahí que se comunicaba, al Leonardo en Montserrat, al 4382-9327, 4382-9327, y dejaba ahí el mensaje en el contestador. Y aquí, a través del Facebook, Pablo Sensotera, guitarrista, él dice y nos comenta que el viernes 13 se presenta junto a Carlos Barragán ahí cantando los tangos de La Tonina en el Teatro del Viejo Mercado. A ver si lo digo bien. El viernes 13 estamos con Carlos Barragán, dice Pablo Sensotera, presentando los tangos de La Tonina en el Teatro del Viejo Mercado, teatro que queda en el barrio porteño del Abasto, en La Valle 3177. Sin dudas lo vamos a ir destacando en el próximo programa porque es el viernes 13 y nos queda el 12. Pablo Sensotera es, para quienes conocen al Cuarteto de la Púa, uno de ellos, uno de los cuatro guitarristas, el guitarronista precisamente del Cuarteto de la Púa, también muy famoso por el grupo de música latinoamericana El Portón. Bien. La semana pasada estuvimos con Armando de la Vega, del Sindicato Argentino de Músicos, del SADEM, charlando sobre el convenio colectivo de trabajo. Queríamos volver a tomarlo con un detalle un poquito más tranquilos en referencia a cómo lo pudimos informar la semana pasada. Para que los músicos, y volver a informarlo, porque por supuesto no salió en ningún lado esto, salvo en las gacetillas que el propio SADEM distribuyó por donde pueden. Esta noticia que es, en términos políticos, me parece de lo más importante que pudo haber ocurrido en la actualidad, rige directamente las posibilidades laborales de los músicos, ni más ni menos que eso. Es un convenio que el 4 de abril se homologó, así que entra en vigencia a partir de ese momento, y rige para hoteles, restaurantes, confiterías, café, pubs, locales de baile clase C, peñas, milongas y casas de tango. Es decir, en todos los lugares posibles donde uno puede subir a tocar, sí, y cobrar por ello. Se categorizaron los locales por su nivel de actividad económica y se actualizaron tarifas mínimas para, por ejemplo, hoteles 5 estrellas. La tarifa mínima ahí, o sea, el cobro mínimo en una actuación aislada, en una actuación única, 150 pesos, 4 estrellas 100, 3 estrellas 70, en los restaurantes categoría A 150 pesos, categoría B 100 pesos. Esto tiene que ver en realidad con la cantidad de cubiertos que tienen los restaurantes. Y después, confiterías, pubs y cafés 100 pesos, peñas, milongas y pulperías 150 pesos. Esto, a ver, entre esto 100... es lo que debería cobrar cada músico por tocar en estos lugares que yo les voy detallando. Está bien, estaba pensando en los últimos que dijiste, que son los que generalmente contienen más música y más rotación de grupos. Peñas, pubs, milongas. No, milongas no estaba incluido, sí, ¿no? Sí. Bueno, entre 100 y 150 pesos. Sí. Por concierto cada uno de los músicos. Sí. Por actuación, digamos. Sí, la gente del SADEM se encarga de aclarar lo siguiente. Si la modalidad es a la gorra, es problema del acuerdo entre el músico y la casa. No obstante, la casa debe garantizar, en este caso, 100 pesos para cada músico. Sí, no solo la casa, el sindicato también debería garantizar que eso se cumpla. Claro, seguro. O sea, además de los músicos. Pero viste, ¿no?, que muchas veces, y esto da para largo y tendido, el sindicato muchas veces actúa después, es decir, con denuncia, casi como como actúan los entes de control de las empresas de servicios, públicos. Por ejemplo, Telefónica, el agua, que uno tiene que denunciar para que después pueda caer. Bueno, es propio de la lógica del sistema de trabajo de los músicos. Hay algo muy importante, que es justamente, hablando de tango, a las casas de tango, tuvo la adhesión de la Cámara de Casas de Tango y Música Popular Argentina, es decir, las casas de tango for export. Y allí, como los músicos trabajan de lunes a lunes prácticamente, cada tanto tienen un franco, tienen que mandar cambio, ahí se estableció el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo es, en casas de tango que tienen capacidad para más de 800 cubiertos, 4.200 pesos de salario mínimo para los músicos. Según, y sí, para los músicos, digo bien. No sé qué pasa con los bailarines, ¿sabes? Igual, no. Imagino que esto debe establecer un piso, por lo menos al subir este precio. Sí, este no, creo que afecte, no creo que afecte a los bailarines. Indirectamente, seguramente los afecta. Imagino. En los hasta 800 cubiertos, en las casas de tango, hasta 800 cubiertos, 2.800 pesos. Después, hasta 120 cubiertos, 1.960 pesos. Esto implicaba un aumento entre el 40 y del 67%. Era una de las paritarias más retrasadas de todos los sindicatos del país. Uh-huh. Y por eso se dan del 40 al 67%. Un dato importante vinculado a las casas de tango, que es a la que te estás refiriendo vos, y casas de tango de alta gama que tienen una capacidad de entre 400 y más cubiertos. Hasta 800 y de 800 en lo que va desde el 98 hasta el 2005. En el 98 había un promedio, no un promedio, había alrededor de entre 5 y 10 casas de tango en la ciudad de Buenos Aires. Entre 5 y 10, año 98. Sí, 10 años después, o en ese periodo de 10 años, crecieron a 40. Bien. Las casas de tango. De manera que se multiplicaron estos emprendimientos, pero a la vez hay más puestos de trabajo, pero sin embargo parece que eso no repercutió en lo que tiene que ver con el salario de los músicos, que además trabajaban en esos. Creció el trabajo, pero no así creció la remuneración de los músicos que trabajaban o que trabajan en este tipo de locales, que son las casas de tango de alta gama. Otro dato interesante, el otro día tenía la oportunidad de venir por la Ruta 2 y sintonizar la voz de las madres desde Dolores. Bien. Desde las afueras de Buenos Aires y desde las afueras del Gran Buenos Aires. Y esto también le toca a los músicos de todo el país. Porque al ser homologado por el Ministerio de Trabajo adquiere un rango nacional. Incluido si no estás afiliado al Sindicato Argentino de Músicos, también te corresponde reclamar este tipo de salarios. Bueno, es para tenerlo en cuenta. Los invitamos, por si quieren repasar esta información, está publicada en el portal de Tango, en fracturaexpuesta.com.ar. Ahí tienen todo el detalle. Por supuesto, también en la página del SADEM, en sadem.org. Allí también tienen todos los detalles. Y bueno, me parece que es para celebrar. Otro día charlaremos, en función de aquella charla que tuvimos con Ruth de Vicenzo. Sí, ay, cantante charla, de sí, Ulises Vicenzo Quinteto. Una charla de café donde ella decía que no es que se negaba, ella hace otra tarea que no tiene nada que ver con la música de la cual vive. Creo que es profesora de inglés, por decir algo. Sí. Rígida profesora de inglés. ¿Viste? Estricta, muy estricta. Estricta. Yo la veo más de matemáticas y que no te permite ni un error. Matemáticas en el sentido que vas cuando tenés que aprobar la materia. Exacto. Tal particular. Cual. Exactamente. No te deja pasar ni ese rigor de carabinero. Ay, bien. Se me eriza la piel. Ella decía que en realidad las casas de tango, esto que aumentó de 10 a 40 uh-huh. en el lapso de 10 años, lo que hace es erosionar la calidad artística de los músicos. Prefiere que vayan a reponer góndolas a un supermercado y que no trastoquen su calidad artística, porque cuando uno se aburguesa, decía, palabras más, palabras menos, en la contratación directa de una casa de tango for export y toca lo que hacen tocar las casas de tango for export durante todos los días de la semana, no es un ensayo, como yo le decía a Bepa, pero están todo el día con el instrumento, adquieren algo de virtuosismo porque están ensayando. No, dijo. Ella decía, repasan siempre lo mismo. Exacto. Sería como una automatización. Sí, exactamente, exactamente. Y además les quita creatividad. Bueno, son opiniones. Cualquier opinión que tengan ustedes la pueden sumar al 4382-9327. Nosotros no somos músicos, somos periodistas. Y Nacho Borda. Mirá cómo me lavo las manos. Tal cual. Viene la tanda, ya está el tertango aquí en los estudios, que van a, por supuesto, merecer la condena, el repudio y el castigo por llegar tan tarde. Pero la tanda, el informativo y después volvemos. Nacho Borda, ¿averiguaste que es Verabebú? Sí, lo averiguó, pero no lo quiere decir, me parece. Qué difícil. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Noticias en la voz de las madres. Hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 14 grados, humedad 57%. La Suprema Corte de Justicia bonaerense intentará destrabar el conflicto con los trabajadores judiciales. El máximo tribunal convocó para el próximo lunes al gobierno de Daniel Scioli y a la Asociación Judicial Bonaerense para intentar solucionar el paro que ya lleva 60 días. Los gremialistas reclaman un incremento del salario del 36%, mientras que el Ejecutivo Provincial ofreció el 26%. Pino Solanas dijo que Macri tiene una mirada elitista e inmobiliaria de la ciudad. El candidato a jefe de gobierno porteño por Proyecto Sur aseveró esta noche que le encanta la posibilidad de enfrentar a Mauricio Macri en las elecciones del próximo 10 de julio. En este marco, recalcó que el jefe de gobierno está en la vereda de enfrente de su pensamiento. Solanas hizo estas declaraciones a la prensa minutos antes de encabezar un acto con militantes en el Teatro Bambalinas del barrio de San Telmo. Deportes. Ariel Ortega expresó su malestar por no poder jugar ante River. El delantero de Old Boys aseguró que le molesta no poder ser parte del partido que su equipo disputará con los Millonarios por una clausura que firmaron los dirigentes. Ortega agregó que no irá a la cancha para evitar una situación incómoda. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 14 grados, humedad 57%, la presión 1010 hectopascales. Noticias 530. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Ahora sacar tu pasaporte es tan fácil como sacar el nuevo DNI. Lo podés hacer en más de 1.500 puestos digitales en todo el país de forma rápida y sencilla. Te llega a tu casa por correo a los pocos días y cuesta lo mismo que cuesta ahora, pero te dura 10 años. Toda la información podés encontrarla en www.miniinterior.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Vos también podés ser parte de la historia. Estamos creando una película sobre Néstor Kirchner. Si tenés videos, fotos, audios o testimonios, sumate. Subilo a www.yoquieroserparte.com.ar. Mayo, sueños compartidos. No se puede condenar a una persona por lo que piensa o por lo que diga, que expresa lo que realmente siente. Este mes, profeta en su tierra. En este caso, el juicio canónico es simplemente porque me he expresado a favor del matrimonio homosexual y ciertamente es una opinión distinta de la jerarquía. Nicolás Alessio Poreve. En todo caso, tan válida como la otra. Además, el arte de comer, cocina y cultura. Seguridad Social. Convenio con el Ministerio de Seguridad. El costo de la vida. La formación de precios de los alimentos. La voz de los pueblos. El día en que nació la Garganta Poderosa. Compañía de Trabajo. 15 años del Muererío Teatro. El Blog del Pañuelo. Cuestión de Peso. Insumisión rima con canción. Un Mundo sin Sol. Los Niños Mineros Bolivianos. Carta a Vargas Llosa. Usted dijo que se prohíbe a lo que se teme y sus patrones nos temen, por eso nos censuran. Las madres no le tememos a nada ni a nadie y a la larga venceremos. Sueños compartidos, este viernes con el diario Tiempo Argentino en todos los kioscos. Cruz del Sur. Viajes por un imaginario de historias, voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. Fin espacio publicitario. Vamos a imaginarnos un viaje. Vamos a imaginarnos una esperanza. La antena. Cuando esté, va a ser una bomba. Una bomba, porque la radio se va a escuchar en todas partes. No va a quedar rincón donde no se escuche. La voz de las madres. Usted también la va a escuchar. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. ¡Alter Tango! Trascender el género, afirmar sus raíces y convicciones entre el homenaje y la resignificación y hacer lo que creen es el gran desafío de su joven generación. Articular en un sonido propio la riquísima tradición de la música popular argentina. Así define su propuesta este grupo formado en Mendoza a principios del año 2000 que lleva más de 10 años tocando y que ha editado 4 discos. Alter Tango 1 y 2 del 2002 y 2005, Tormenta del año 2007 y Melodramas del año 2009. Luego de un nuevo concierto en Buenos Aires en donde celebran su década de vida, llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, Alter Tango. Victoria Di Raimondo, Elvio Laya, Elvio Laya pianista y compositora, Victoria Di Raimondo, cantante y también compositora, porque en este último disco que estábamos escuchando en Melodramas hay composiciones de Victoria. Bienvenidas a Fractura Expuesta una vez más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegaron de Mendoza, estuvieron ayer con un concierto en el Torcuato Tasso festejando 10 años de Alter Tango. Uh-huh. Bueno, casi de cajón, ¿cuál es el balance que hacen después de esta década de música del grupo? Qué difícil pregunta, pero es un balance, o sea, si hay una palabra para definirlo, es como entre negativo y positivo, muy positivo y también intenso, ¿no? Como sí. Mucha intensidad, como 10 años que fueron como 100, no sé cómo, muchas cosas. Mucha entrega, nunca hemos parado, no hay vacaciones, siempre se están haciendo cosas, siempre faltan cosas para hacer, siempre se está juntando plata para hacer alguna cosa, así que es una 24 horas al servicio, sí, del proyecto. En este caso ustedes están desde la primera, claro, del primer minuto del Alter Tango, sí, y el resto de los chicos, bueno, es un matriarcado el Alter Tango, ¿cómo decir? ¿Qué pasa con el matriarcado? Toda la semana hablando del tema. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque es que es curioso porque nadie diría que un grupo donde hay dos tipos a la cabeza o que es un patriarcado, ¿no? Arrílese con Germán. Bueno, son años y años de cultura falocrática, ¿no? Claro, sí, una. Sí. No, en realidad. No contestes. No. Le hago otra pregunta. No hay que contestar. No. O contestar, pero sin cassette. No, yo creo que no es un matriarcado, y si es que es un matriarcado, que nos habría que ir ver bien qué significaría eso. Pero algo medio casual en realidad, o sea, porque no, nunca fue un proyecto que pretendiera ser. Viste que hay grupos que se forman un poco como con esa premisa. La orquesta de señoritas. Claro, o el grupo de. Seamos todas chicas que nos juntamos a hacer música, o sea, típico es eso. No fue nunca esa la intención. De la casualidad que en Mendoza había muy pocas cantantes de tango, hombres o mujeres, digamos, entre los cuales de mi generación, por lo menos, que entre los cuales estaba Vicky, creo que la única, ¿no? De las jóvenes, muy poca. Pero, ¿no? Sí, para tampoco abajo, hay tantos pianistas, o sea, ni hombres ni mujeres. Entonces. Hablan de ustedes hace 10 años. Pero sí, ahora que son casi 11. Que son casi 11. Ahora bien, es mucho tiempo. ¿Qué pasa con los que tienen menos que nosotros de edad o menos que ustedes de edad? O sea, los pibes más chicos. ¿Ha cambiado eso o sigue habiendo una sequía? No, ha cambiado, está buenísimo. No, sí, han surgido. Sí. Ha habido, muchos más grupos de. No, nada que ver. O sea, en estos 10 años el panorama tanguero nos ha cambiado muchísimo. Hay orquestitas, hay gente estudiando. Ya el género, digamos, ya hay como, se podría decir que hay un poco de escuela, hay mucha más información. Nosotros, imagínate que nosotros empezamos a tocar, la Vicky sacaba los temas de los discos comprados en la disquería de no sé dónde, no existía tal cosa. No tenían más acceso al material. No, muy difícil. O sea, por ejemplo, tenía un amigo que era profesor de la carrera de sociología que tenía mucho material, se me grababa cassette o conseguía lo que podía. Después se empezó a editar un poco más o a reeditar, por ejemplo, la RCA que reeditó varias cosas, pero no estaba fácil, tampoco había tanto acceso ni partitura en internet. Se me fue el nombre de un periodista, ¿no? Que de Mendoza, que tiene todo. Ángel Loise. Bonoche. Sí. Hace años que tiene su programa los domingos en LB10. Sí. O sea, no existía tal cosa como poner googlear. Seguro. Tal. O sea, accedían al material que podían. Que se podía. No tanto al que querían. Y algunos además, vinilos también. ¿Y cómo es que forman entonces esta mirada tan particular que tiene el tertango? Porque uno puede decir, se estaban acercando a lo que podían, a lo que tenían, y generalmente estaba vinculado, calculo yo, creo, a, bueno, trabajos clásicos y demás, pero sin embargo Altertango tiene una mirada absolutamente particular y sumamente interesante. Pero en un primer momento, o sea, el primer disco que grabamos así medio independiente tenía casi todos tangos bastante clásicos, que era nuestro. Era, en realidad lo que me parece más raro del Altertango, si se puede decir que hay algo raro, es como la sonoridad. A eso me refiero. Porque por lo mismo tal vez, porque la forma de acercarse al género te estaba bastante determinada por las otras músicas que eran las que nosotros nos habían, o sea, las que nosotros estábamos curtiendo en ese momento. O sea, no es una generación que ha escuchado rock, básicamente. Yo he escuchado muchísimo tango de chiquita y aún hoy me encanta escuchar los discos de Gardel, pero hemos crecido escuchando, no sé, Radiohead, Charly García, un montón de otras cosas. Claro, en Mendoza no hay tal cosa como una radio que vos la aprendés y ahí tango, ni las generaciones de nuestros mayores son tan tangueras. Claro. En un momento hubo una, pero duró re poquito, duró como un año y estaba buena la programación, se llamaba Sur. Sí. Estaba, pero duró re poquito. Claro, pero no era una cosa masiva, o sea, en mi casa se escuchaba otras cosas, digamos. O sea, entonces, yo creo que viene un poco por ahí. Bien, no, está bien. Celebrando los 10 años de Altertango, ustedes han realizado ya varios conciertos, principalmente el primero en la ciudad de Mendoza, en un teatro, y con mucha escenografía y mucho vestuario. Sí. ¿Esto vino a Buenos Aires o no? El vestuario vino, pero a último momento nos desistimos. Venían los vestidos. Nos desanimamos. Venían mal. Y aparte, bueno, también cuando hicimos la presentación de los 10 años, había contratado un iluminador, el teatro era enorme, estaba todo como. Ahora íbamos. Pintaba más raro, o sea, claro. Salir con los trajes medio arrugados, como las alitas dobladas. Sí. O sea, dijimos, ¿qué hacemos? Sí. Y por el bien de Altertango dijeron que no. Sí. No, los trajimos. O sea, tuvimos toda la intención, pero después no daba. Aparte, también convengamos que una cosa es salir de un camarín y otra cosa es atravesar el tazo, ¿viste? Entre las la con los tules que de claro. dudosa no. confección, con ¿viste? La confección, que era una cosa bastante. No sabes si llegás al escenario. Claro. No, y aparte, qué vergüenza. O sea, como. Con yo estuve en el último momento diciéndole a la Elvi, el bicho parece que hace. Claro, yo estaba bastante contenta. Arriba del escenario todo, abajo del escenario nada. Claro. Sería el lema de las chicas de Altertazo. Sí, sí, sí, para quienes no conocen el Torcuato Tazo, los camarines están atrás del público. Entonces y arriba, atrás y arriba. Así que uno tiene que atravesar a todo el auditorio y subir al escenario por una escalerita. Que parece una tontería, pero eso tiene mucho que ver. Tanto para acceder al escenario, no solamente en el Tazo, en muchos lugares pasa. Cuando vos te bajás al escenario, lo último que querés es encontrarte con el público. Con toda la gente que te acaba. Hola, hola, ¿viste? O sea, te querés ir a una especie de limbo un ratito, por lo menos como para descender. Es importantísimo que un camarín o un espacio, digamos, al lado de... Claro. Del escenario. Y eso para a la hora de ponerse una ropa medio exótica es, claro. es un y tema. Con sí. esto de los 10 años han tocado en varios espacios y van a seguir tocando, van a seguir celebrando. ¿Para dónde se van de ahora en adelante? Hoy acaban de venir del Cabildo de tocar gratis en el Cabildo. Uh-huh. Primero, ¿cómo fui? Después, ¿para dónde van? El Cabildo estuvo re lindo. ¿Frío? Un poco fresco, pero tranqui. El tema es que es un espacio nuevo. Sí. Que yo espero que se mantenga porque es bellísimo el lugar. Entonces, bueno, me parece que a la gente que está organizando le está como costando posicionarlo como seguro. Un espacio. Pero bueno, si se mantiene va a estar muy bueno. Es un espacio más donde se pueden hacer cosas. Aparte es muy bonito arquitectónicamente, es un patiecito interno re lindo. Vino a cantar Guyot. Claro, y ayer estuvieron también con invitados, sí. ¿verdad? Con Leandro Lacerna y la Orquesta Violenta. ¿Él es mendocino también? Sí. Y... es muy lindo lo que hace. ¿Y vino con ustedes? No, Leandro vive acá hace ya un tiempo. Ah, bien. Con un grupo que él tiene más grande que bueno, está tocando mucho en Buenos Aires, se llama Los Collins. Y él tiene unas canciones suyas y propias, sí. muy, muy lindas. ¿Tango? Algunos tangos, sí, es como... Son y con la Orquesta Violeta canciones. Tiene editado 4 discos más sí, o menos. Sí. Un chico muy joven, años. Claro. Y es muy talentoso y tocó con él de invitado un amigo nuestro que se llama Horacio Gómez, que es un pianista grosísimo, que es su tío. Y también es mendocino y también hace muchos años que vive acá en Buenos Aires. ¿Y Piro estuvo? Estuvo Piro. Alfredo Piro. Estuvo Reinaudo, estuvo José Texidó. Bien. Y Irene Cadario. Irene Cadario, Lale. Violinista. Lale fue hoy. Al Alejandro Guyot, no el podía. Cantor de 34 puñaladas, fue hoy al Cabildo. Cabildo. Bueno, ¿y cómo? ¿Dónde van a seguir celebrando los 10 años? Nos vamos a Chile la semana que viene, no la otra, a hacer 3 fechas. Una de ellas en Puerto Montt, que es el sur. En la zona franca. Puerto Montt. ¿Por qué la zona franca? No, ¿no hay una zona franca en Puerto Montt? No, soy es Iquique, al norte. Y al sur hay otra también. Puede ser. Puerto puede Montt ser. Es el del tema de los iracundos, chicos. Puerto Montt. No sé si sentado frente al mar. En Puerto Montt está la zona franca, ¿no es cierto? Es hermoso, no. Puerto Montt. Todo el sur de Chile es preciosísimo. Intenta confundir. Que sí. ¿Por qué confunde? Claro, sí. Parece siempre que le gano. Tira un dato y después... Perdón, es para ver cuánto sabemos. No, ¿cuánto sabemos de Chile? No, ¿sí? Puede ser. Yo no, porque íbamos a encargar cosas. Encargar tecnología. Claro. Punta Arenas. Eso puede ser. Que puede no ser. Es Puerto Montt. Claro. No. El coordinador de aire más, pasa información. Más al sur. Punta Arenas. Mucho más al sur. Puerto Montt debe estar un poco a la altura de Bariloche. Ah, nada que ver. Bueno, ¿y, bueno, ¿y después? Y después volvemos a Santiago. Hacemos una fecha en Santiago el viernes 19 y el sábado 20. No, el sábado 21, viernes 20, bueno, no sé. Estamos en Valparaíso y ahí cerramos esa girita. Muy bien, estamos con Elvi Olaya y Victoria Di Raimondo de Altertango, grupo mendocino. Escuchamos anteriormente 2 temas de melodramas. El último disco del grupo fue Para Siempre y Mi Tango Triste. Entero, Mi Tango Triste. Epa. ¿Qué quieren escuchar? ¿Con la parte del final? Todo, sí, sí. Victoria nombró a Charly García. No sé qué les parece la interpretación de Love is Love. Altertango. Después seguimos conversando. No existe reloj. existe la arena, solo Dios. Me podría descubrir, me podría dar la vena, porque solo amor mío y nada más que el tiempo que se pierde. Las cosas que no vuelan. Nos tenemos que encontrar. Yo vengo de otra guerra, de otro sol. Escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Muy bien, seguimos aquí con Elvio Laya y con Victoria Di Raimundo, de, por favor, de Alter Tango. Estamos escuchando parte del disco Melodrama, su última producción de este grupo mendocino, en este caso Love is Love, un tema de Charly García. ¿Es de La Hija de la Lágrima? Este tema. Bien, perfecto. Y, aparte, ¿cómo lo ven a Charly? ¿O cuál es la impresión de ustedes? ¿Es Palito Ortega? Me refiero a esta nueva etapa que tiene Charly, post recuperación, conciertos, de verlo en los conciertos y demás. Yo pienso, es complejo, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado. Yo pienso que es una persona, no sé, increíble Charly García, que, y si está sano, está bien, porque bueno, ahora que está sano está tonto, esas son las cosas que se escuchan. A mí no me gusta esa visión, sí. O sea, si, no sé, si está sano y bueno, no sé, está bien. Sí. Charly García. Sí, es cierto. No, si está mejor. Si está mejor. Lo importante sería, o sea, también nadie tiene por qué responder al mito que la gente quemado, tiene en su drogado. Cabeza de que para ser estrella de rock o no sé qué, tienes que ser de determinada manera, y si no sos así, que es una fomedad, como dicen los chilenos, sos aburrido o no responder al patrón. Charly es una persona y él tiene que hacer con su vida lo que mejor pueda. Lo que sí podemos juzgar en todo caso es su obra, lo que venga, digamos, sí. A través de comprar o no comprar sus discos, o sí, habrá que escuchar los conciertos. Sí, y el nuevo disco, ¿no? Y porque el disco nuevo, claro. Lo último que salió fue este Kill Hill, que ya era material anterior, sí, y que es muy parecido al material que venía haciendo anteriormente. habrá que esperar. Por lo pronto, todo lo que tiene atrás. Todo lo que hizo, toda su la bien. Máquina de hacer pájaros, Serú Girán. Ahí. Sí. Comenzamos el programa hablando, y esto nos ha generado el repudio de, por ejemplo, Daniel Ballester, que nos apuró en la puerta diciendo: yo pensé que Fractura Expuesta no hacía efemérides. Bueno, hoy hicimos de Homero Manzi. Tampoco extensa fue, ¿eh? Sí, tampoco en Fractura Expuesta se hacían preguntas como son un matriarcado, y sin embargo se hicieron. Mirá, entonces estamos menos en la radio de las madres. Y menos en la radio de las madres. De manera que, bueno, hoy es un programa que está saliendo al revés para la historia de Fractura Expuesta. Pero todo esto era para hacerte esta pregunta, Victoria. Vos, el año pasado sacaste un álbum azul para Homero Manzi, de él hablamos al principio, lo presentaste en Buenos Aires también a fines del año pasado, ¿no? Sí. Sí, fin del año pasado. Una presentación chiquitita. Sí, en la casona del teatro. Sí. Bueno, ¿en qué anda ese proyecto? No, en realidad el proyecto... Solista, digamos, dirigiendo Victoria. ¿Fue un proyecto solista? No, fue un proyecto con amigos. Estaba Elvi también, y estaba Hernán Reinaudo, y un amigo de Chile, Simón Giriber. Pero en realidad lo que estoy haciendo es que, cuando me acuerdo, regalo muchos discos de Manzi, porque la idea era difundir. Claro. O sea, el leitmotiv era difundir su obra. Así que no fue un proyecto pensado como para vender discos ni nada. ¿Igual se consigue en Buenos Aires, por ejemplo? No, en Mendoza. Se consigue. Sí, no, en realidad es una edición completamente independiente. Al margen de que estaba en el marco de los subsidios de Homero Manzi, de Cultura de la Nación, igual es una edición muy pequeñita e independiente. Ajá. Sería lindo igual este año hacer otra presentación, porque igual nos gustó hacerlo. ¿Y desde dónde rescatabas vos, personalmente, vos a Homero Manzi? Homero Manzi tiene unas canciones muy lindas. Era difícil. Tampoco pude conseguir todos los tangos. Conseguí 76, eran 100 y pico. Después me decían que en manos de coleccionistas se podían conseguir los otros, pero que te cobraban. Sí. Para tanto no daba, digamos. ¿Fue un laburo tedioso? No, ¿tedioso fue un laburo hermoso? Muy duro. Fue duro porque, en realidad, viste cómo son las cosas. Conseguís una plata que es un aventón, claro, pero que no alcanza. Entonces... Sí, hay que rebuscársela. Hay que rebuscársela, y tuve que poner mucha plata para terminarlo. Y claro. No entendí lo de por qué buscabas toda la discografía. Porque todo. Quería escuchar todo. Ah, y ahí elegir. Claro, y elegir. Y la idea también era buscar algunos muy, muy conocidos, como El Último Organito, y ver si había otros que yo no había escuchado nunca. Entonces busqué un poco, pero no estaba tan fácil, la verdad, uh-huh, conseguir. Pero bueno, conseguí 76. Sí, claro, es un número. Estamos con Victoria Di Raimondo y Elvi Olaya. Elvi, ahora una pregunta dirigida a Elvi, porque fue la quien nos visitó la última vez que estuvieron acá en Buenos Aires, aquí en los estudios de la 530. Ahí habías comentado algo acerca de el nuevo material de Alter Tango, cómo estaban diseñando el próximo disco de Alter Tango, y comentabas acerca de incorporar obra de artistas. Pienso, 34 puñaladas, sí, la Fernández Fierro. ¿Cómo está ese trabajo? Estamos realmente en esta fase, como hemos estado armando el show de los 10 años casi toda la segunda mitad del año pasado, y ahora estamos terminando de mezclar el disco que grabamos en vivo. Por ahora es como un proyecto. Está latente. No, es como pensándolo, ¿no? Bien. Tratando también componer nosotras un poco para tener temas nuestros. Tenemos toda esta parte del año para ponernos a hacer eso. Hablamos. Sí, sí. Hablamos de esas cosas de hacer con tiempo, esas cosas que uno siempre quiere hacer y por ahí no podés, como conseguir un armonio, cosas que nos gustaría incorporar, otro sonido. Por lo pronto queda ahora el trabajo sobre el disco en vivo. Ahora estamos abocados a terminar la mezcla y la masterización y todas esas cuestiones del disco, nos del faltan DVD. Cinco canciones. Sí, yo me imagino que cuando eso ya esté bastante encaminado, vamos a empezar los ensayos para lo que va a ser, yo creo, un próximo disco por ahí para grabarlo. O a fin de año, o principio de año que viene. Pienso que estaría bueno presentarlo a fin de año para después grabar así, habiéndolos tocado. Claro. Eso está bueno. Abrupto final de Fractura Expuesta. Llega tarde. Bueno. Ya llegan las noticias, ya llega Pedacito de Cielo. Fractura Expuesta se despide hasta la semana que viene. Pueden escuchar este programa bajándolo del podcast de fracturaexpuesta.com.ar. Silvio Soler en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Esto fue Fractura Expuesta Radio Tango. Muchas gracias. Gracias, Eli. No te vayas. No te vayas. Ya llega Pedacito de Cielo. Tenemos un especial hoy con los Gardelitos para arrancar Pedacito de Cielo, viernes al fin. Cerquita también del día en que Evita cumplirá los 22 años, mañana sábado. Y bueno, pues pegaditos a Fractura Expuesta, nosotros somos un programa tanguero, que arrancamos con los Gardelitos, ¿no? Que nos bancamos las efemérides como corresponde. Sin embargo, los cumpas de Fractura han hecho un homenaje importante a don Homero Manzi, Homero Mancioni. Esto es Cobarde para Amar, la canción de los Gardelitos, la banda mitológica del Bojo Flores, creada por Corneta, inolvidable. Tenemos dos canciones más para disfrutar en esta noche de Pedacito de Cielo. Pero antes, vamos a reivindicar, ya que está la CIPE, la Sociedad Interamericana de Prensa, entre nosotros, como testimonio de la absoluta, no digo versatilidad, sino de la absoluta libertad de expresión que tenemos en La Voz de las Madres, a pasar un par de mensajes que han recibido los compañeros de Fractura Expuesta. Y por razones que desconozco, uno dicen censura previa, otro dicen post-censura, otro dicen falta de tiempo, otro dicen falta de voluntad, otro dicen no, cuando Fractura tiene mujeres invitadas en el piso no se pasan mensajes, no importa. Nosotros restauramos la libertad con estos dos mensajes que les ha enviado los oyentes, la audiencia, a Fractura Expuesta. Ahora sí, arráncale la boca, cómo me gusta Fractura Expuesta. Siempre haciendo efeméride. Muy lindo lo demás, sí. Un abrazo. Me quedo para escuchar Pedacito de Cielo. Chao. Héctor de la Boca. Ese sí que es un pollo nuestro ahora, ¿eh? Esperando Pedacito de Cielo, Héctor de la Boca. Diciéndoles a los muchachos qué buen programa de efemérides que hacen, es verdad. El mejor programa, no solamente de tango, sino de efemérides que tiene la radiodifusión argentina, se llama Fractura Expuesta, y lo celebramos. Bueno, vamos hasta las 3 en vivo, no, hasta las 2. Entró recién otro mensaje, y bueno, lo ponemos en el aire, ya. Mucho más del 99% de los oyentes de la radio escuchan Fractura Expuesta y no Pedacito de Cielo. Mucho más del 99% de los oyentes celebran que Fractura Expuesta desembarque en las efemérides, sobre todo cuando las efemérides tienen vínculos políticos, y no propia lápida de programa de tango, que solo hace su programa y su guión basado en quién nació y quién murió. Mucho más del 99% de las personas que escuchan a Pedacito de Cielo recuerdan aquel Daniel Ballester de la vieja Radio Nacional Faro, cuando hacía sus personajes memorables embalearse en un rincón, el programa de Solas y Solos del Tango. Mucho más del 99%. En Pedacito de Cielo, pibe, el tango es un sello de calidad. ¿Qué pasa entre Fractura Expuesta y Pedacito de Cielo? ¿Eh? ¿Qué se está exponiendo entre estos programas compañeros y en estos viernes, jueves, ¿no?, que nos encontramos? Bueno, todo lo dicho es cierto, absolutamente, todo lo que están escuchando es así, así de veras. Bueno, los integrantes primeros de los Gardelitos, ya saben, Horacio Alé, Martín Alé, Jorge Rossi, Bruno Suárez y Corneta. Corneta en voz, guitarra, letras, música, el mentor de los Gardelitos. En un rato vamos a escuchar a las Madres en la Plaza, como siempre los viernes. Los quiero, los pide Fractura, ahora que se fueron lo puedo decir. Yo creo que hacen, ¿no?, uno de los programas más talentosos, ¿eh?, que se pueden escuchar hoy día por rumbiando los diales de todas las radios. Una